De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿podremos celebrar el año 3000 con un concierto de arpa en la luna? El arpa. Un instrumento musical de cuerdas muy pero muy antiguo. Por su sonido melodioso y suave, se asocia con lo celestial. Ha acompañado al hombre desde tiempos inmemoriales hasta el presente. Quizás en un futuro podamos escuchar el arpa en un concierto para recibir el año 3000 en la luna. ¿Podremos celebrar el año 3000 con un concierto de arpa en la luna? ¿Podremos celebrar el año 3000 con un concierto de arpa en la luna? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé, yo creo que en la luna la gravedad es mucho menor, pero no sé si tenga que ver con transmita ondas o algo así. Sí, por supuesto, claro que sí. Eso es seguro. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. No será posible celebrar la entrada del año 3000 con un concierto de arpa en nuestro satélite natural. Porque en la luna no hay atmósfera que propague hasta nuestros oídos el sonido producido por el arpa o por cualquier otro instrumento. Se necesita la presencia del aire para que la cuerda, al vibrar, mueva y empuje las partículas del aire que la rodea. Al no existir aire, no hay sonido propagado. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.